Radio Pirata presenta Los viajes de la mariposa. Historias de derrotas y victorias. Paisajes sonoros, música original con Aliche Betolo. Tocó tierra esta madrugada el huracán Eric. Hay también algunas comunidades en la Sierra Sur de Oaxaca cuyos caminos rurales quedaron interrumpidos por derrumbes. También la red de telefonía celular en toda la línea de costa, al igual que el servicio de internet, están siendo afectados. Hola, hola a todos ustedes. A todos los sobrevivientes de este mundo distópico y de la costa oaxaqueña. Estos marineros que el huracán Eric sacudió en las últimas horas. No tengo idea de cuándo se va a poder transmitir este cuento de la mariposa, pero, en caso, aquí lo dejo, para que se lance al aire y se lo lleven los vientos. Los mensajes me llegaron desde el paraíso hermoso. Contaban que una tormenta tropical iba a transformarse en huracán. Está todavía vivo en mí y en todos los sobrevivientes el recuerdo de la hermana Agatha, de cuando yo misma, en mi piel viva, pude vivir esta experiencia de la fuerza de la naturaleza, de cuando nos sacude, nos grita en los oídos, nos recuerda que somos mortales y que la vida dura el tiempo de un respiro y ya se fue. Así me quedé imaginando a la vertigo que provocan los vientos, las olas y este poder que se expresa como un día de viento y agua descendiendo sin avisar y arrastrando todo lo que toca. Esta alma errante del trópico que arrastra memorias y nombres en su furor. Y después, el silencio. Cuando ya la gente sale a la calle, con las miradas cargadas de preguntas. Desde aquí, desde mi barco pirata en Italia, intenté de informarme a través de las redes sociales y luego con los primeros mensajes que me llegaron desde los combatientes de la costa. Todo bien, estamos bien, mucho miedo. Afuera hay cosas perdidas, pero bien. Qué gusto saber que no se perdieron, que no se perdió a nadie. Qué pena que no estoy allá con ustedes para ayudar y limpiar y cocinar con amor. Gracias a la compañera Silvia del Cine Errante que me envió un mensaje en donde cuenta que este huracán lo pasó bien cuando había el desastre afuera, porque no estaba sola y iba mirando la fuerza del mar, hablando, tomando, estando cerca de personas queridas. ¿Y ustedes? ¿Cómo recibieron la llegada de Eric? Ciao Alice cara. Il mare, vedere l'oceano indescrivibile, bisogna vederlo. Non ho fatto foto perché ero lì senza parole. E nell'ultimo audio della mariposa, quando compartì Charles con la amiga Lissy, hablamos justamente de huracanes. Tal vez siempre soy una Cassandra de este mundo distópico. Tal vez todo es una casualidad. Espero que ahora que vivieron otra vez la fuerza de un huracán, las personas que viven en el paraíso y hasta el final de las tierras conocidas puedan hacer las cosas más sabia, comunidad, porque es el superpoder que tienen ustedes y que los hace fuertes en frente de cualquier capricho de la naturaleza y del mundo mismo. Para acabar este audio, quiero leer un texto que publicó por allá en el Gran Libro de las Caras Claudia Fuentes Córdoba, una sabia mujer, educadora y visionaria. Gracias, querido huracán. Gracias por bajarle la temperatura al océano. De seguro los corales están de fiesta. Gracias por renovar los bosques por limpiar los ríos, por unir al pueblo. Gracias por recordarnos que el planeta sigue vivo. Por recordarnos que se está calentando y que tenemos que seguir trabajando y educando para que los que aquí vivimos hagamos cambios definitivos al respecto. Gracias por recordarnos que solo somos humanos, que no somos superiores al poder de la naturaleza. Gracias por las familias que se quedaron en su casa y compartirán como hace tiempo no lo hacían. Gracias por el vecino que ayuda al vecino, por los pensamientos y las oraciones que nos dedican a los amigos y familia en el extranjero. Gracias por los que se dan la mano. Quizá que nos quites nos ayude a tener una vida más simple, más enfocada en las cosas que son realmente importantes. Gracias. Y aquí hay una lista de los beneficios de los huracanes. Y quiero leérvela también. 1. Son un mecanismo natural que tiene el planeta para enfriarse. Ayudan a enfriar los océanos y así evitan la muerte de arrecifes y peces. 2. Hacen crecer los ríos y las quebradas y se encargan de limpiar la basura acumulada por los humanos. 3. Sus poderosos vientos limpian los bosques, derribando árboles viejos y débiles para darle paso a árboles nuevos y más fuertes. 4. Refrescan la atmósfera y limpian el aire contaminado por los aerosoles. Gran parte del daño que causan los huracanes se debe a la mala planificación de los humanos. Ellos construyen casas cerca de los ríos que se inundan cuando estos son limpiados por los huracanes. Ellos construyen casas en terrenos débiles cuando saben que todos los años los huracanes pueden provocar vientos fuertes y deslizamientos. La naturaleza tiene sus procesos naturales, pero nosotros los humanos estamos empeñados en alterar estos procesos y el balance de la Tierra. Esos procesos existen desde el principio de la creación y seguirán ocurriendo. En conclusión, los huracanes no son malos. Son las personas los que los hacen ver mal. Entonces, un saludo a todos ustedes que van oyendo estos audios de la mariposa viajera y que tengan un buen momento de comunidad, reconstrucción, reflexión. Y ahí estoy con todos ustedes, abrazándolos desde Italia. Cuando la tormenta pase y se amansen los caminos, y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos, y le daremos un abrazo al primer desconocido, y alabaremos la suerte de conservar un amigo. Entonces recordaremos todo aquello que perdimos, y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Y todo será un milagro, todo será un legado, y se respetará la vida que hemos ganado. Cuando la tormenta pase, te pido, Dios apenado, que nos devuelvas mejores como nos habías soñado. Tony. tormenta pase, te pido Dios apenado, que nos devuelvas mejores, como nos habías soñado.